amigos, haciendo canciones para ustedes. Un gran tema para Colón. Colón, Guayú, Barrios Altos. Chacaló sigue cantando tu grandes éxitos que dice así. Amargo, amargo, amor. ¿Y? Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste de ir, te queda dolor. Que me tiene herido y no te quiero ver. Ese amargo amor, tú resto en mi contento. Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya otro éxito inolvidable de nuestro gran álbum del recuerdo.